Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico musical en Radio Almaina. Concepto partido. Hola, muy buenas. Hoy en Concepto Partido vamos a tratar un tema bastante amplio que probablemente y con suerte dure varias ediciones aquí en Radio Almaina, en tu dial favorito 88.5. Abarcaremos desde diferentes puntos de vista, con o sin hilo aparente, pero como referente y el punto de partida, música antigua. Y bueno, hoy hemos traído a un invitado muy especial para el programa, porque, bueno, él está estudiando fisioterapia, composición, tiene un trayecto musical bastante amplio, oriundo de Granada, se llama Antonio Molina. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Bueno, pues como podéis ver por la voz tan profunda y tan grave que tiene, él además la utiliza para cantar. Está en varios coros, ¿no, Antonio? ¿O has participado? Sí, ¿estás estudiando canto? He tenido una trayectoria fuerte dentro del ámbito vocal y coral dentro del mundo granadino. Y bueno, también a nivel andaluz, o sea que, bueno, han sido experiencias. ¿Y aparte de tu voz, utiliza otro instrumento o te has acercado a otro instrumento? Me parece que tocaba el violín, cuéntanos. Efectivamente, yo realmente comenzando con mis estudios musicales, comenzó sobre la edad de 5 años y yo comencé estudiando piano allí en la Escuela de Música de Maracena, en un pueblo muy cerquita aquí de Granada. Y ya a raíz de ahí pues entré en el conservatorio por la especialidad de violín, trayectoria que me ha durado pues hasta prácticamente que he acabado el grado profesional. Vale, pues con esta breve introducción vamos a tratar el tema aquí en Concepto Partido, música antigua. Y recuerda, el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Straight from the top of a dome, as the rock. Ala. Bueno, pues acabamos de escuchar, si hay alguno entre vosotros y vosotras que haya reconocido este macro temazo que inicia la era de los 2000, fue lanzado en el 1999 por el grupo Bomb Funk MCs y bueno, la canción ya sabéis que es Freestyler. Entonces bueno, yo he empezado aquí abriendo con mi compañero Antonio este nuevo ciclo de concepto partido. Se llama Música Antigua y yo he querido poneros esta canción porque realmente ahora podría estar considerada como una canción antigua para algunos ya que estáis un poco en la década de los 30, que soy nuevo nombre. Podría estar considerada como una canción antigua a pesar de que pues que inició como todo un torrente de nuevo estilo y de sensaciones. Entonces, Antonio, yo sé que por ahí tú tienes una historia que contarnos, que vamos a poner más canciones que marquen un antes y un después, como esta que acabamos de escuchar. Sí, realmente el recorrido que nosotros vamos a hacer, a pesar de ser históricamente lo que consideramos música antigua, pero ¿qué es realmente música antigua, no? Un concepto muy relativo, o sea, hablamos de personas de 30 años, es decir, ya nos sentimos viejos. Tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de que la música es simplemente un espacio-tiempo que no se puede calcular. Es decir, podemos abarcarlo desde una perspectiva muy amplia. Es decir, música antigua podríamos hablar desde los orígenes del universo. Es decir, ese primer sonido, claro. Ese om, es decir... Es un concepto muy amplio. Bueno, realmente no me gustaría delimitar lo que es música antigua de lo que es música moderna. Simplemente es música que ha tenido un transcurso histórico interesante. Claro, y con esto, bueno, yo quiero dirigirme directamente a todos esos pequeños productores, DJs y, bueno, y gente que suele escuchar solamente un estilo de música, así como aquellos a los que la música clásica les encanta y están como divididos, ¿no? Por esa línea, como tú has dicho, Antonio, del espacio-tiempo, ¿no? Yo escucho, tengo una edad, escucho esto. Efectivamente. Estoy delimitada por mi generación. Cuando en realidad la música es una experiencia y es una expresión de la cultura a todos los niveles y bueno, y se puede compartir desde ahí, todo entra dentro de música antigua, de música moderna y de música clásica. Bueno, antes de seguir con el programa, a mí me gustaría recalcar el hecho de que sufrimos todos la ausencia de Ángel, el compañero que debe estar aquí, pero no está. Así que Ángel, desde aquí, desde Estudio Radio Almaina, te mandamos muchos besos, con mucho cariño y esperamos verte pronto. Pues Antonio, después de este temazo que acabamos de escuchar, que marcó un antes y un después en la era de la humanidad y de los jóvenes, yo no sé en otras partes del mundo, pero por lo menos en España fue bastante sonado. Ahora, bueno, ¿qué te parece si pasamos a otra cosa? ¿Cuál querías pasar tú? ¿Tú tienes alguna...? Aquí en Concepto Partido jugamos un poco con el con la improvisación, tiempo, ¿no? Claro, con la improvisación. Y con sorprender al compañero poniendo canciones que no se esperan ni los técnicos que y aquí sobre todo dejándose acompañan. Fluir, ¿no? Que es lo importante en la vida. Siempre tiene que estar esa seña, ¿no? Exactamente. Pues, ¿cuál es la canción que a ti más te apetece que escuchemos ahora? Bueno, yo por darle un aire de contraste dentro de toda esta perspectiva que hemos... abarcado el programa, me gustaría empezar este ciclo partiendo de un espacio-tiempo muy diferente y teniendo un referente para toda lo que es una época de juventud y de lo que ha supuesto una película, no solo del concepto de la anarquía, sino de los propios valores del ser humano más intrínseco, a través de la música de Piotr Ilich Tchaikovsky en la obertura de 1812 para la película de V de Vendetta. Wow, pues menudo temazo. ¿Está a la altura o no está a la altura? Está totalmente a la altura. Acabamos de escuchar la obertura 1812 por Piotr Ilich Tchaikovsky, que se usó sobre todo en la banda sonora de V de Vendetta. Una película que ha sido un referente, no solo para mí, sino para un movimiento cultural, no solo relacionado una con la... Una generación entera. Efectivamente, una generación entera, pero sobre todo yo creo que representa los valores más intrínsecos del ser humano, ¿no? Es decir, nuestra esencia, para lo que venimos al mundo, ¿no? Es una función que realmente se puede ver muy bien representada en esta película. ¿Qué le podría decir a una persona que no ha visto V de Vendetta de esos valores de los que habla y alguien que la haya visto darle otra vuelta de giro? Para que la vuelva a ver. Bien. Y escuchar este tema. Sí, esta obertura realmente lo que está representando es una entrada triunfal, ¿no? Es decir, V de Vendetta se le da una estructura circular a esta película. Es decir, empieza y acaba todo en lo mismo. Es decir, todo es uno, es decir, la idea del uno. Y yo creo que esta obertura simboliza sobre todo el comienzo y el fin de la propia regeneración del ser humano, ¿no? Es decir, todo es vida, todo es muerte. Creo que es algo muy interesante que se puede abordar de esta perspectiva, tanto para el que ha visto la película como para el que no la ha visto. Es decir, esto no es una cuestión de spoiler, es una cuestión de un principio. Y bueno, yo creo que Tchaikovsky sabe recoger muy bien esto, porque analizando la música directamente, desde un punto de vista más técnico, empieza con esa sensación de creación de una progresión. Es decir, esto va muy poco a poco, ¿no? Y se va gestando, es decir, como si estuviera naciendo la música, ¿no? Uh-huh. Pero también está naciendo una cultura y un despertar de la conciencia. Eso es lo que se transmite, sobre todo. Y luego, pues efectivamente, llega un punto culminante en el que se usa una orquestación y una instrumentación muy versátil. Es decir, realmente, ¿cuántos compositores usan campanas, ¿no? Y cuántos se atreven, porque dentro de la escuela rusa... hablando de esta generación que abarcó desde los años 50 hasta los años 70, dentro del concepto de la música culta o música clásica, realmente no es algo que hayan hecho mucho, ¿no? Entonces, es muy curioso desde el punto de vista instrumental lo que utilizan, es muy curioso cómo aborda la película y cómo se crea y se gesta este ambiente dentro de todo lo que viene siendo el uso de la instrumentación, lo que viene siendo cómo se proyecta. En fin, para mí esta película y para mí la obertura 1812 sobre todo un antídoto ante la vida. Estupendo. Y para alguien que se considera anarquista, que esté harto de este sistema en este caso, ¿no? De que esta película le ha marcado un cierto punto y que no sé de qué, que no suele escuchar música clásica, ¿qué es lo que le dirías tú a esta persona si no sabe, no tiene ni idea de quién es Tchaikovsky, no tiene ni idea de la escuela rusa, de esos compositores que formaron ahí un batiburrillo de cosas nuevas que crearon muchísima expectación en su momento, que a pesar de que ahora las podamos encasillar, malamente dicho, y entre comillas siempre, dentro de la música clásica o música culta, ¿por qué no es tan culta, tan ajena, tan abstracta y lejana? Porque es más cercana a nosotros, más de lo que nosotros nos pensamos. Bien, el objetivo principal yo creo que se ejerce con esta obertura, o por lo menos desde el objetivo principal que ejerce esta película, no es la representación de un tipo de anarquía como puede concebir la gente, de decir gente que pinta en la calle, gente que rompe coches. No se trata de eso. Se trata del concepto de utopía, es decir, de crear un mundo ideal que puede ser posible. Pero realmente la música tiene esa capacidad de dirigir, de levantar esas pasiones para que nosotros nos sentamos identificados con ese movimiento. Creo que es algo que es muy interesante de abordar porque mucha gente no entiende lo que es el concepto de la utopía. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias, Antonio. Terminamos esta breve sección de introducción, de obertura. Estamos empezando aquí en Concepto Partido, no se le olvide, en Radio Almaina, con su dial favorito, 88.5. Terminamos esta introducción de aberturas en esta sección de música antigua. Y para continuar con música antigua, yo quería proponer una canción que, bueno, no sé si... ¿Qué obra es la que habías propuesto? Pues es un autor que no creo que mucha gente lo conozca. Se llama Tomás Luis de Victoria. Entre los clásicos, supongo que sí lo conocerán. Esto es lo bonito, es decir, este contraste que estamos estableciendo entre Laura y yo, ¿no? Es decir, que realmente no hay un espacio-tiempo delimitado, sino que viene siendo un contraste. Es decir, yo he pegado un salto de 1812 y de repente pues ya está. Nos situamos en el siglo XVI. Es una canción XVI. Para todo el mundo. La gente que está ahí esperando a que suene algo, no sé, afín a esta época, o que, no sé, la gente que le gusta la música electrónica, tanto la gente que le gusta la música clásica. Sí, es que realmente la música renacentista tiene unos patrones que se ven representados en cualquier música del siglo XX y del siglo XXI. O sea, todo. Que le puede gustar a todo el mundo. Efectivamente, incluso se pueden coger una idea muy innovadora sobre todo este tipo de música. Pues espero que estén atentos a este macro temazo del siglo XV. 16. Renacimiento. Renacimiento. Época muy interesante. Aparte, creo que el autor es español. ¿Puede ser? Correcto. Exactamente. Aquí, Verelan Wores. die. They send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town, where the thin men stalk the streets while the signs die underground. Day after day, they tell me I can go. They tell me I can blow to the far side of town, where it's pointless to be high, 'cause it's such a long way down. So I tell them that I can fly. I will scream, I will break my arm, I will do me harm. Here I stand, foot in hand, talking to my wall. I'm not quite right at all, am I? Don't set me free, I'm as heavy as can be. Just my livery of my feet and my EST makes free. 'Cause I'd rather stay here with all the madmen than perish when the sad men roaming free. And I'd rather play here with all the madmen, but I'm quite content they're all the same as me. We'll be right back. Bueno, pues acabamos de escuchar dos canciones seguidas, una de Toma Luis de Victoria, como esa la hemos dicho antes, Better Than Words, y luego esta última que ha sonado, yo creo que la habéis reconocido, la voz de nuestro maravilloso David Bowie, se llama All the Mad Men, y bueno, yo la he puesto juntas, quiero ponerlas juntas, porque creo que en concepto partido no se tiene por qué hablar de un estilo de música enfocado a un solo público. Yo creo que las dos canciones expresan y son capaces de elevar el alma de cualquier ser viviente de manera igual, ya sea del siglo XVI, ya sea David Bowie, ya hubiese podido ser otro músico estupendo como el que hemos contado ahora. Y lo más curioso realmente que ha sido cuando ha pasado esta fusión, ¿no? Que hemos visto de Toma Luis de Victoria con David Bowie, que es muy curioso, ¿no? Es que están las dos dentro del mismo espacio armónico, es decir, acaba una y empieza la otra y dices, madre mía, pero si es que prácticamente podría parecer la misma, solo que como si Toma Luis de Victoria viviera en el siglo XX o David Bowie se hubiera trasladado claro, al Renacimiento. Claro, la idea es esa, la idea es que ¿en qué agrupación hubiese estado David Bowie si hubiese nacido en el siglo XV o en el siglo XVI? ¿Y con qué recurso hubiesen contado esta gente que no, que hacía música y marcaba tendencia dentro de los espacios eclesiásticos, ¿no? Porque bueno, casi como si fueran almas gemelas, ¿no? Bueno, o sea, es curioso. Claro, y David Bowie utiliza todos los recursos los que le da la gana, rompiendo ahí con lo que había. Y bueno, me ha parecido interesante, espero que le haya gustado. Y bueno, Antonio, coméntanos algo más. Sí, sobre todo me ha resultado muy curiosa esa fusión que hemos hecho entre estos dos autores, ¿no? Pero es lo que decía Laura, es decir, los recursos hacen mucho sobre la música. ¿Quieres poner ahora tú el siguiente tema? ¿Cuál? Sí, yo había pensado en pasar directamente al ámbito de la música impresionista. Anda, ¿y eso por qué? Cuéntanos. Bueno, para el que no conoce mucho la época del impresionismo, es una época en la que se busca mucho el color, ¿no? Es decir, fundamentalmente ya no es todo ritmo, es sobre todo mucho la melodía y crea un espacio armónico muy fuerte. Es decir, espacio sensación armónico muy fuerte, eso puede ser bastante impresionante, ¿no? Es decir, por seguir la misma línea. Sí. ¿Y qué canción es esta? Bien, a mí me gustaría empezar con mi primer encuentro con este autor, con Claude Debussy, a través de su primer preludio que fue, bueno, su segundo preludio que se titula Voile, velas. Thank you. Bueno, con esto cerraba la canción de Claude Debussy, Voiles. No sé. Voile. Así está bien dicho, muy bien. Y bueno, esto está considerado música clásica, yo no sé por qué, porque la verdad que es un poco... Se sale mucho de los patrones clásicos. Me parece bastante pepinazo, pero bueno, cuéntanos tú por qué la has elegido. Bien, este fue mi primer encuentro con este autor, porque evidentemente la música impresionista, como su propio nombre dice, causa impresión. Es decir, es algo eso que... desde luego. Sí, porque no lo asociamos a algo que nosotros tenemos concebido dentro de la música clásica o de lo que podemos decir, música de piano, que es relajante, sí, pero es algo extraño, crea una atmósfera muy diferente. Yo considero que es lo que hace Debussy. Desde luego que sí, tenía influencias orientales, ¿no? Sí, porque usa el empleo de escalas exátonas, pentatónicas, es decir, coge patrones que son poco corrientes dentro de lo que es el ámbito de la música, se traslada a Oriente, y eso es lo bueno de la música, que es algo global, como decíamos al principio. Claro, porque cuando dices música y hablas de música, en realidad te estás haciendo música occidental, ¿no? Él se sale un poco de los patrones, ese canon de la tonalidad que tiene que ser. Sí, intenta rascar por otro lado del mundo, es decir, no todo es música occidental, hay algo más en el mundo acerca de todo esto. Bueno, pues yo quiero poner la canción siguiente con una de mis cantantes favoritas. También toca una canción, la reconvierte, de una canción de los años 60. Y bueno, ahora contaré más. Ella es Diamanda Galás. Without you, babe. Bueno, pues esta era la reinterpretación de la canción My World is Empty de las Supremes, tema que se estrenó en el 1966, y Diamanda Galas le da un aire fresco, no, bueno, más bien oscurillo, ¿no? Pero un poco Jimmy Jam, ¿no? Ese poquito, contraste de blanco y negro. Un poquito. A mí hay una sucesión que hace así con el piano, no sé si la gente que nos está escuchando se ha percatado, es de mis partes favoritas y venía a colación porque, bueno, el tema que precedía este, de Debussy. Sí, estamos con temas de piano que marcan o no, música antigua, qué es la música antigua, aquí en Concepto Partido, en fin. Bueno, a continuación mi propuesta que había sido es plantear por qué todo tiene que ser música clásica, o por qué no puede ser algo de rock, por qué no puede ser algo de pop, por qué no puede ser algo de jazz. Bien, realmente Beethoven, ahora hablaremos de la figura de Beethoven brevemente, supone, junto con Bach, un gran importante músico y una gran referencia histórica, porque ahora veréis muchos patrones que vamos a poner en el siguiente, en la siguiente canción, en la siguiente obra, cómo los propios rockeros se pueden sentir identificados con todo ello. A continuación, escucharemos el tercer movimiento de la sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven. Thank you. ¿Qué te parece este tema? Es una pasada en mayúscula. ¿Y qué le parece sobre todo a la gente que se encierra muchas veces en su cuarto a hacerse solo de guitarra, la gente que le gusta el heavy metal? No sé si alguna vez se han planteado si ven esa música en los clásicos, como Beethoven, que nos acaba de marcar aquí una balada metalera. Un tema. Pero vaya, con todas las letras. O sea, imagina a Beethoven en la época actual. O sea, sería un rockero de la hostia. O Metallica, ¿no? Serían súper colegas. Sí, sí, sí. Serían uña y carne. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar una canción que pertenece al disco que salió en el 2011. Creo que en alguna revista como Mondo Sonoro puede ser. Salió catalogada como uno de los mejores discos de electrónica. El productor, en este caso, Substract, sin vocales, lo pueden escuchar en el YouTube. La canción se llama Hold On y yo creo que marca un antes y después en el género. Así que, bueno, espero que la disfrutéis. Pues esto era Hold On de Substract, uno de mis discos favoritos. Yo lo he puesto, Antonio, porque me recuerda un poco a Debussy, lo Madre siento. Mía, es totalmente escuela francesa, Ravel. ¿Qué es esto? Esto es una marcianada. Bueno, el tiempo apremia, Antonio, querido. No hemos quedado sin tiempo, nos tenemos que ir. Sí, qué penita. Pero bueno, la próxima... Volveremos con más y mejor. Volveremos con más y mejor, que hay muchísimas cosas que se nos han quedado en el tintero y esto ya da para largo. Bueno, la siguiente canción es James Blake, Yo creo que hay algunos puristas a los que le encanta. Espero que compartáis el mismo gusto por la música en general, por todos los clásicos, sin etiqueta y sin... Sin tapujos. Y sin tapujos generacionales. Y ya está. Recuerda que estás en Concepto Partido, donde el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual, en Radio Almaina. Puedes escuchar todos los podcasts de Radio Almaina en radioalmaina.org. Recuerda el dial 88.5 y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Más y mejor. Show me where you fit.